¿Qué tal, amigos, amigas, gente querida con la que reflexionamos todos los lunes y después me devuelve tanta cosa? Yo hoy quería empezar esta reflexión de una manera un poco diferente, haciendo un homenaje desde el fondo del corazón a la gente de esta radio, a la gente de la juventud, a la gente de la imprenta, a todo eso que es un proyecto en el marco de un proyecto político dentro del conjunto de los proyectos que forman la Unidad Popular, porque merece un homenaje especial la austeridad, el espartanismo, el sacrificio con que están trabajando acá en la radio, en el diario, en la imprenta, en una situación económica que desde el punto de vista de la sobrevivencia es prácticamente inviable. Nadie me lo contó. Yo no integro el 26 de marzo. Lo sé, lo veo, soy testigo de esa austeridad, de ese heroísmo cotidiano que tiene la gente de la radio, la gente del diario, la gente de la imprenta, como un proyecto de comunicación que es realmente, más que nunca, imprescindible. Vale la pena, además, prestar mucha atención los domingos a las 9:30 al programa de Eduardo Rubio, nuestro candidato común a la Intendencia de Montevideo, cuando se den las elecciones. Prestar mucha atención porque es un mensaje muy importante para estar en permanente contacto con nuestra querida Unidad Popular. Había pensado mucho estos días en las epidemias en la historia. Cada gran epidemia, cada gran pandemia que sufrió la humanidad generó cambios sociales y culturales y anunció las vísperas de los cambios políticos. Fíjense ustedes, por ejemplo, la peste negra en Europa, en la Edad Media. ¿Por qué vino la peste negra? Bueno, porque media Europa viajó invadiendo Palestina para, bajo manija del Papa y los señores feudales, porque decían que había que rescatar la Tierra Santa para la cristiandad. Y la gente fue, los campesinos, impulsados por los señores feudales, mendigos, gente pobre, todo el mundo se enroló en esas cruzadas para salvar la cristiandad, pensando que tenían por eso la bendición de Dios. Y cuando volvieron trajeron la peste negra, que diezmó casi un tercio de la población europea en 4 años terribles de pandemia. La gente aprendió mucho de ese dolor. Aprendió, por ejemplo, la falsedad del mensaje de los señores feudales, cuando después que volvieron se encerraron en sus castillos tratando de que no los golpeara la pandemia que estaba diezmando a sus propios feudos. Y realmente, si ustedes miran la expansión de la peste negra en Europa y el advenimiento de las grandes luchas de la burguesía y los levantamientos campesinos y las reflexiones religiosas, las guerras religiosas, la reflexión, la reforma de Lutero, todo viene enseguida después de la peste negra. Ojo, no es la peste negra lo que impulsa la revolución burguesa. Por supuesto que es el desarrollo de los medios de producción, las posibilidades, pero la peste negra cambió cultural y socialmente Europa, sacudió la conciencia de la gente, hizo preguntarse a la gente por cosas que antes no pensaba y ya apoyó todo ese cambio en todo el orden cultural y social que viene después con las revoluciones burguesas. Pero no es solo ese ejemplo, la viruela en América, introducida intencionalmente por la conquista española, también fue un aprendizaje muy doloroso para los pueblos originarios. Artigas estaba muy preocupado por ese tema, sobre todo hablando con Andresito y atento a las nuevas novedades médicas de Europa. Ni que hablar que lo mismo repitieron los ingleses en Australia, ¿no? Los británicos en Australia, un siglo después, aplicaron la misma ferocidad de entregar ropa contaminada con viruelas y en un pueblo sin anticuerpos. La pandemia fue terrible en toda la región sur de lo que es hoy Australia y Tasmania. Más cercano en el tiempo, la guerra del Paraguay, los soldados fueron despedidos con banderas italianas y francesas, por supuesto, en Montevideo, no había banderas artiguistas. Las tropas de Venancio Flores que iban al Paraguay fueron al son del tambor y volvieron y trajeron la fiebre amarilla, ¿no? Hay cuadros famosos de Blanes marcando la epidemia de fiebre amarilla en el Río de la Plata, que trajeron los soldados que volvían de la guerra del Paraguay, de la invasión al Paraguay. Ni que hablar del tema de la tuberculosis en estadios más recientes del siglo XIX y del siglo XX, que ahora con la opresión de los pueblos y la nueva miseria está recrudeciendo nuevamente la tuberculosis en muchos puntos del país. Aceleró grandes luchas obreras la angustia por la tuberculosis como expresión de la miseria en la que vivían. Y desde luego tenemos más presentes lo que fue la epidemia de poliomielitis, que sembró terror, y todo el VIH y todo lo que fueron ya las pandemias del siglo XX y del XXI, donde siempre se sospecha la presencia creciente de laboratorios de la industria de la guerra bacteriológica. Sin embargo, si uno ve la televisión, no ve la realidad, ve la televisión, uno ve que el gobierno genera una empatía muy particular. Está velando por todo el pueblo uruguayo, eso es el mensaje que da, y hay algo de verdad en eso, porque les conviene. En la Segunda Guerra Mundial, si uno lee las crónicas del Londres bombardeado, del Londres que realmente vivió un tormento, hasta que el Ejército Rojo pudo contragolpear allá en el Frente Oriental, los bombardeos de los nazis sobre Londres fueron terribles. Y en las crónicas uno ve la profunda preocupación del gobierno inglés por construir refugios para todos, por hacer funcionar la Cruz Roja, porque nadie muriera, para mitigar el número de víctimas, con un esfuerzo que hay que reconocerle al gobierno inglés, que fue muy democrático. ¿Pero por qué? Porque cada mujer era necesaria. Las mujeres estaban en la industria del armamento, eran los que fabricaban proyectiles, las mujeres dirigían el tránsito, las mujeres atendían la salud. Y los pocos hombres que quedaban también eran imprescindibles en la clase obrera. Por lo tanto, hay momentos en que los gobiernos burgueses, los gobiernos capitalistas, los gobiernos ultrarreaccionarios, como el de Winston Churchill allá por 1940, estos gobiernos ultrarreaccionarios tienen un comportamiento casi socialista, no les queda otra cuando necesitan de su población. El gobierno uruguayo no es tonto. Una expansión masiva y acelerada del coronavirus complica toda la estructura neoliberal que ellos tratan de salvaguardar y profundizar. Por lo tanto, hay una preocupación real en el gobierno uruguayo hoy porque no se expanda el virus. No es como hacía el señor feudal, que se encerraba en su castillo y que el pueblo sufriera. No, no, no, ahora es mucho más lúcido. En este momento vamos a pensar en la salud de todos. Después, cuando baje la curva epidemiológica y la realidad social estalle, ahí hacemos un poco de asistencialismo, pero reafirmamos, como lo ha dicho la ministra, reafirmamos el neoliberalismo salvaje que rige a este gobierno. Pero es interesante porque una de las cosas que la gente descubre, sobre todo con el ejemplo extraordinario de los cubanos, la inteligencia con que se movieron los chinos, la capacidad de respuesta de Corea del Norte, uno descubre una cosa, que en resumen, el socialismo es mil veces preferible al capitalismo. Piensen ustedes en aquellos, pero incluso aún sin socialismo, un Estado que tiene fuerte presencia en el sistema de salud o exclusiva presencia en el sistema de salud, como pasa en algunos países nórdicos, y que además tiene empresas y tiene recursos de fuerte seguridad social. Ahí en ese Estado, socialista o no, en ese Estado con una fuerte presencia en los mecanismos económicos y financieros, el plan único, el mando único, la estrategia más eficiente, se hace sin medir costos. Y los recursos económicos están todos, porque son estatales, al servicio de la salvación de la gente. ¿Y qué diferente en un país socialista el tema del trabajador que en esta situación teme por su trabajo, teme por la vuelta al trabajo, siente la angustia, el cuenta propista? ¿Qué diferencia en un país socialista donde sabe que si la epidemia golpea al Estado, Las necesidades se comparten entre todos, pero nadie queda fuera, nadie queda excluido del proyecto de reconstrucción, aunque haya que apretarse todos el cinturón al mismo tiempo. Creo que la epidemia, la pandemia, está haciendo pensar muchísimo a los pueblos sobre una especie de resignación que existía en lo político de que el capitalismo es lo que hay, y demostraban que países pequeños, pero con una organización social diferente como Cuba, con todas las cosas que pueden haber ido de marchas y contramarchas en Cuba, pero como una estructura así, genera mecanismos muy superiores, genera medicamentos al servicio de la gente fuera del control de los laboratorios mafiosos y fundamentalmente genera una actitud solidaria y heroica que es fruto de una sociedad diferente, de la educación en una seguridad diferente. Y bueno, y hay una confianza política además diferente en los políticos, en los dirigentes, en los que hacen. Lo que dice nuestra televisión no es exacto a nuestra realidad, la realidad es mucho más terrible. Alcanza con ver, por ejemplo, la señal de los comedores escolares, cómo nunca alcanzan las bandejas, aún en aquellas escuelas que todo se planifica bien, porque aparecen nuevos papás a decir, bueno, ahora me quedé sin empleo, necesito que me incluyan a mí también y a mis hijos, porque ahora yo no estaba en el comedor, pero ahora mis hijos necesitan porque yo no llevo dinero a mi casa. Esa otra realidad la televisión no la puede tapar. Va a ser asistencialismo, seguramente, como en la Gran Depresión del 29, que los gobiernos reaccionarios hacían grandes ollas y la gente se alimentaba ahí. Nosotros tenemos el INDA, tenemos el MIDES. Pero soluciones de fondo, solo con un cambio radical en el diseño de la sociedad, no pagando la deuda externa, frenando el robo de las transnacionales y apostando, incluso usando las reservas, a los efectos de que nadie quede afuera, a que el pueblo viva, a que se pueda sobrevivir en una mejor situación. En ese sentido, nosotros estamos absolutamente convencidos de que los cambios sociales y culturales de esta pandemia, cuando baje la curva, cuando aflore la durísima realidad que va a aflorar en todos los países, incluso en los países capitalistas desarrollados, no habrá pasado en vano el dolor por la cabeza de la gente. Ningún dolor inmenso pasa en vano. Es decir, vamos a tener una situación diferente. Creo que por eso, dentro de las clases dominantes, el que lo tiene más claro es Manini, que va a tratar de llevar agua para su cosecha después que bajen las aguas, y eso es lo que nosotros tenemos que impedir. Pero nada va a quedar igual. Y tendremos que afrontar solidariamente los nuevos excluidos. Yo camino mucho y cada vez hay más gente en la calle. Es decir, gente que antes se ocupaba a cuidacoches, hasta ayer nomás se cuidaba cuidacoches, malabaristas, hoy están durmiendo en la calle, no tienen nada que hacer. Se los llevará a refugios, y suerte en pila que no se contaminen, pero realmente ese no es el problema. El problema es que no tienen futuro. Y saben, muchos de ellos saben, que tampoco con la disminución de los casos allá, sea en abril, sea en mayo, ojalá sea antes, tampoco van a volver al trabajo. Están condenados por el neoliberalismo, no por la epidemia. Ahora lo saben, ahora lo aprenden. Lo que peleaban cada día, que no les daba tiempo ni de pensar, ahora tienen tiempo de pensar y se dan cuenta lo que es el capitalismo, lo que es el neoliberalismo, que es el liberalismo en el tiempo de las transnacionales, y lo que es un gobierno que en lo inmediato hace las estrategias que entiende correctas para que no se expanda el virus demasiado rápidamente, pero que reafirma los ajustes, las subas de tarifas, con una crueldad que tiene que ver con su propia esencia. Y bueno, y los balbuceos del PIT-CNT y de la socialdemocracia de derecha del Frente Amplio diciendo que habría que tomar algunas medidas más y quedándose siempre a medio camino. Compañeros, en nombre de todo eso, nosotros tenemos muchas respuestas que dar. La primera es mantenernos vinculados. Por eso yo vuelvo a insistir con lo que empecé. Un homenaje emocionado al valor de esta radio, del diario La Juventud y de la imprenta. a esos compañeros del 26 que están trabajando para todos nosotros, los que no, también para los que no somos del 26 y estamos en la Unidad Popular, y también para el pueblo que se organiza, y también para el pueblo que todavía no está organizado. En aras de la causa popular es que este proyecto pasa a ser ahora sí, con todas las letras, imprescindible. Y entre las batallas que nos espera, nosotros estamos en plena campaña por las elecciones departamentales y municipales. No podemos estar pensando todo el tiempo en el coronavirus, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los compañeros, tenemos que cuidarnos sobre todo los que somos más veteranos, pero no podemos dejar de pensar que no nos van a ganar, que no nos van a imponer que estemos como televidentes pasivos mirando todo el día la televisión para ver cómo se abrazan la coalición multicolor y la cúpula del Frente Amplio diciendo que se están haciendo las cosas que se deben hacer. Ni nos descuidamos, ni nos sometemos a la pasividad y al terror que nos quieren sembrar. Y hay que recordar que esta campaña municipal y departamental, primero departamental es lo más importante, pero también a nivel municipal hay muchas cosas en disputa, los alcaldes. En esta campaña es la última fase de una larga campaña electoral que empieza con las internas de junio del año anterior. Nosotros teníamos claro que esta era una gran batalla, que teníamos en la que se esperaba que se diera el 9 de mayo, ahora no se sabe cuándo, y que ya en junio teníamos que abocarnos a un encuentro nacional de la Unidad Popular, ahí sí hacer una crisis, una crítica general, desde la por qué nos fue mal en las internas hasta cómo nos habrá ido en las departamentales, un análisis general necesitamos hacer, analizar la nueva coyuntura, y ese mismo día ponernos a trabajar hacia la revolución, hacia lo que nunca renunciamos, hacia la liberación nacional. Quizá al postergarse las elecciones departamentales, último eslabón de todo este proceso que va a llevar más de un año, este proceso que se da cada 5 años, ¿no? Pero que lleva más de un año ahora, también el encuentro nacional haya que posponerlo un poco, pero no mucho. Es urgente revisar el motor, ajustar todo, aceitarlo y otra vez para adelante. Y en esta última batalla electoral del quinquenio, es decir, la última batalla electoral de toda esta larga saga de un año, que repito, empezó con las internas, siguió con las nacionales y ahora culmina con las departamentales, nosotros tenemos ahora dentro de lo malo que es todo lo que nos está pasando, un elemento positivo. Tenemos una experiencia traumática, que es la pandemia, para pensar entre todos, en todos sus filos políticos, económicos, sociales, culturales. Tenemos una pandemia como un elemento más, como un insumo más de reflexión sobre la situación de nuestro país, pero lo principal es que tenemos tiempo. Parece que tenemos tiempo. Y cuando me refiero a tiempo, es porque yo pienso, y esto es un pensamiento absolutamente personal, que vamos a tener como 2 etapas. En la incertidumbre sobre la fecha, es el momento de la reorganización. Eduardo Rubio lo decía en su audición del domingo pasado. Es el momento de la reorganización, de no perder contacto, de usar las redes, de usar todos los tipos de comunicación, incluso los encuentros personales de a dos, inclusive de a tres, pero los encuentros personales con todos los cuidados, pero no podemos perder la organización. Eso por un lado, es una etapa de reorganización. Pero una etapa de reorganización, la primera etapa hacia las internas, necesitamos además recuperar gente que está descorazonado, que está muy asustada. Hay gente veterana como yo que no quiere salir por nada del mundo de la casa. No solo reorganizarnos, bueno, inventaremos formas de comunicarnos con ellos, pero no solo reorganizarnos. La presencia en la calle es hoy. Hay compañeros, hoy oía con emoción creo que el Topo mencionaba eso, que ya salieron a pintar muros, que ya salieron a poner pasacalles. No nos van a silenciar, quieren acallarnos, quieren que no existamos. Es clarísimo que quieren que no existamos como la Unidad Popular. Y vamos a existir. Y lo primero es que los muros, los pasacalles, son nuestro primer mensaje de que existimos, de que militamos, de que seguimos organizados, que seguimos apuntando con la misma brújula y con la misma memoria. Por eso es muy importante todo esto, hacerlo en la primera etapa. Y la segunda etapa, compañeros, en cuanto se lance la campaña, a ganar la calle. Como decía hoy Eduardo Rubio, ellos van a tener 15 días de televisión, les alcanza para sonreírse mutuamente y jugar a ver el reparto de diles. Y bueno, y en algunos lugares está en juego también el intendente. Nosotros necesitamos desde ya el trabajo para encontrar todos los resquicios de lo que nos van a negar, del silencio en el cual nos van a recluir. Pero solo ganaremos la calle en la segunda etapa si cumplimos bien la primera, de reorganización y de mantener la presencia. Compañeros, es infinito todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, en este momento todos nosotros tenemos grupos de reflexión a través del correo electrónico o mismo desde el teléfono celular. Tenemos que organizar ahí las redes de reflexión política, tenemos que llevar ahí el mensaje de la Unidad Popular. No podemos desaprovechar las redes y todos los mecanismos virtuales de comunicación. Tenemos que ser creativos, tenemos que pensar, tenemos que hacer red de redes. O sea, cada compañero que esté dispuesto a oírnos, que se transforme no en la periferia de una red, sino centro de una nueva red de comunicadores que cree, pensando en los temas del país, pensando en todos estos temas, desde el punto de vista de los trabajadores y no desde el Estado burgués o de la socialdemocracia de derecha. Tenemos que apelar a las redes. Tenemos que pensar barrio por barrio. En este momento, más que empresa por empresa, porque muchas van a estar cerradas y presumiblemente van a estar más, pero también empresa por empresa, pero ante todo barrio por barrio, localidad por localidad, departamento por departamento. No perder la comunicación de nadie. Ver viejas redes, revisar en el correo electrónico y revisar en el celular gente con la que hace tiempo no nos comunicamos, a comunicarnos ya, compañeros, y a pensar juntos y a intercambiar toda la información valiosísima que esta radio nos da, que el diario nos da y la que podamos adquirir por nuestra cuenta sobre fuentes serias. En segundo lugar, compañeros, ninguno debe perder el contacto con la dirección de la Unidad Popular. Es decir, más allá de lo que se pueda hacer barrialmente, siempre va a haber un estado de situación, una reflexión, porque hoy el coordinador, la comisión de programa, ahora el comando electoral, son organismos de contacto que realmente el esfuerzo presencial que hacen, que siempre hay un riesgo de contaminación, vale la pena si está en contacto con la gente. Y realmente hay que buscar ese contacto indirectamente a través de compañeros que estén vinculados, a través de los compañeros de la radio, pero hay que estar vinculado permanentemente a la dirección de la Unidad Popular por cualquier cambio eventual de la situación. En tercer lugar, tenemos el deber de estudiar. Podemos entretenernos un rato en Netflix, si tenemos, podemos ver algo, pero no caigamos a ver cuántos casos de coronavirus hay hoy. Es importante, pero no es lo fundamental. ¿Tenemos libros sobre doctrina artiguista? La doctrina artiguista es fundamental. No tenemos nada sobre doctrina artiguista. Pidan en la radio mi correo electrónico y yo les mando toda la documentación que tengo sobre Andresito, sobre Ancina, sobre Artigas, sobre la doctrina. Todo a la orden, isgo@internet.com.uy, el correo queda en la radio. Estudiar la doctrina artiguista, que es nuestra base de sustentación y nuestra base de confrontación con el fascismo contemporáneo. Y después hay que pensar, yo lo voy a proponer en la radio, lo voy a proponer en la juventud, por ejemplo, ¿qué pasa si organizamos un certamen de cuentos para jóvenes? el cuento joven, con un premio que puede ser interesante para ellos, un concurso de cuentos que serán publicados tanto en la juventud como leídos por Radio Centenario. Esto es una idea que estoy proponiendo, ¿eh? No hay ninguna resolución sobre esto. Un certamen de cuentos. Un certamen de músicas grabadas que se pueden mandar a la 36 con el mismo fin de un certamen. Y videos, compañeros, incluso videos observando cosas de esta ciudad en este momento tan peculiar, o también videos hechos en celular, que puedan tener hasta elementos de ficción, hablando monólogos o dialogando con alguien o haciendo varios personajes uno mismo, es decir, hasta videos de ficción que también serían premiados en su momento. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que no podemos es quedarnos quietos. Nos gana el miedo, nos gana el terrorismo y el consejo de que mejor nos quedamos acá quietitos, miramos la tele y vemos cuál es el programa menos aburrido. No, compañeros. Yo vuelvo a decir, en este día que yo quería hacer un homenaje a la juventud, a la Radio 36, a la imprenta, todo ese proyecto cultural de difusión política que es insustituible, quería reflexionar un poco que las epidemias en la historia siempre generan cambios socioculturales. Quería ver cómo los gobiernos burgueses no son bobos y en los momentos en que las velas arden, toman medidas que en algún momento son de organización como si fueran socialistas, después muestran su verdadero rostro, el rostro descarnado del neoliberalismo, pero en un momento por el susto funcionan bien. Las ventajas del socialismo lo prueba cada hecho, los médicos ahora cubanos aplaudidos en Italia, la emoción de los italianos, la emoción de los cruceristas ingleses cuando Cuba los recibe. Esas cosas hay que multiplicarlas, hay que explicarlas. Y las ventajas del socialismo. Y hay que entender que nos espera un mañana muy duro en lo económico y social. Por eso, compañeros, a las dos etapas de la campaña, a crear las redes, a fortalecer la organización, a estudiar artiguismo y a ver si hacemos esos certámenes que pueden ser tan interesantes de cuentos, música y videos. Bueno, les digo hasta el lunes que viene.